Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este miércoles 2 de diciembre, jornada en la que hemos conocido los datos del paro correspondientes al pasado mes de noviembre. Por tercer mes consecutivo, el paro volvía a bajar en Ubrique durante este pasado mes de noviembre, aunque se ralentiza, eso sí, ese descenso con respecto a los dos meses anteriores, según los datos hechos públicos hoy por la subdelegación del Gobierno. En concreto, de 2.555 personas en octubre, se pasó a 2.522 desempleados durante el mes pasado, lo que supone que 33 trabajadores y trabajadoras dejaron de engrosar la lista del paro con un descenso del 1,29%. Después del pico alcanzado en mayo con casi 3.000 desempleados en Ubrique, continúa por tanto la tendencia a la baja iniciada en el mes de agosto en nuestra localidad de forma constante, aún lejos, eso sí, de las cifras previas al inicio de la pandemia, cuando el paro se situaba por entonces por debajo de las 2.000 personas. Dato positivo en cualquier caso, como decimos, si se tiene en cuenta que a nivel provincial además el paro subió en un 2,3% en este pasado mes de noviembre. Por sectores, esa bajada en Ubrique se sustenta en el sector de la piel, la construcción y la agricultura. En concreto, las cifras del paro incluyen a 1.221 personas, 24 menos en industria, 1.059 en el sector servicios, son dos desempleados más, 84 parados en la construcción, supone un retroceso en 12 personas, 36 en el sector de agricultura, lo que supone 4 personas menos que el mes anterior, y 122 inscritos sin empleo anterior, son 5 más que en el mes de octubre. Por sexos, el desempleo afectó el mes pasado a 1.512 mujeres y 1.010 hombres. En relación a la edad, el mayor porcentaje sigue estando en los mayores de 45 años, con 1.402 parados, por 913 con edades comprendidas entre los 25 y los 44 años y 207 menores de 25 años inscritos en las listas del SAE. Más cuestiones, nos quedamos también con la evolución en relación a los casos registrados en cuanto a la COVID-19 en Ubrique. En concreto, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa hoy miércoles de un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique. La tasa por pruebas diagnósticas de infección activa sigue bajando y se sitúa hoy en 174,7 casos por cada 100.000 habitantes, con 29 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días y un nuevo curado desde la jornada de ayer. Continuando con el repaso a la sesión ordinaria de noviembre del Pleno Municipal, celebrada, como saben, la semana pasada, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, se refería en el informe de delegaciones a recientes citas como la presentación de la campaña de reciclaje de Básica, la jornada sobre el proyecto de economía circular o el Congreso Internacional del Sector de la Piel vía online, y además a la reciente visita del nuevo presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema, el ubriqueño Francisco Moreno. Por su parte, el delegado municipal de Urbanismo y del Ciclo Integral del Agua, Manuel Ángel Chacón, entre otros temas, destacó los resultados de un reciente análisis realizado por un laboratorio acreditado en torno al agua de los 9 caños, tras la denuncia pública hecha por Ecologistas en Acción sobre la presencia de glifosatos en ríos, arroyos y fuentes de nuestra zona. Este análisis, del pasado 17 de noviembre, según explicaba, constata la presencia de menos de 0,06 microgramos por litro de glifosatos, lo que refleja que está incluso por debajo del límite de detección de la muestra y muy por debajo del 0,1 microgramos el litro que especifica la normativa de salud. Les decía que había una noticia importante en el sentido de que ha llegado ya la información relativa a los 9 caños. Saben que se salió hace aproximadamente 2 meses una información relativa a que en unos muestreos de aguas subterráneas se habían identificado cantidades de glifosato no especificadas. No, a nosotros, tanto al ayuntamiento como a la empresa de abastecimiento de agua, no costaba. No obstante, se dieron instrucciones sobre la marcha de repetir muestras, de tomar muestras más allá de las que se toman ya los famosos análisis completos que vienen regulados en el decreto 140/2003, que regula el agua sanitaria de consumo y que cumple con los caracteres sanitarios en España. Como digo, se hacen más análisis completos de los que vienen establecidos en ese Real Decreto. No obstante, se encargó a la empresa que se hiciese un muestreo para poder corroborar esa información. En ese momento, la fuente de los 9 caños, saben también ustedes que cuando los manantiales se vienen abajo, pues deja de aportar el agua. Y en cuanto empezó a emerger agua de nuevo, pues se procedió a la recogida de muestras. Esa muestra se tomó el día 17 de noviembre y los resultados que arroja es que la medición analítica del laboratorio acreditado, porque eso es otro dato importante, hay que hacerlo en un laboratorio acreditado, es menor de 0,06, cuando el valor paramétrico, hablamos siempre de microgramos litro, menos de 0,06 microgramos litro, lo que significa a título analítico de laboratorio es que no se ha identificado muestra, es decir, los resultados de haber alguna cantidad, si es que la hubiese, está por debajo del límite de detección de la técnica incluso, y sin embargo el Real Decreto marca un límite de 0,1. Ya digo que el laboratorio acreditado dice que no se detecta, puesto que la técnica que ellos tienen está por debajo de 0,06 y es el valor que nos transmite. Por lo tanto, transmitir tranquilidad en ese aspecto, es decir, el agua que emerge a través de los 9 caños, no a fecha del muestreo, no cuenta con glifosato. No obstante, ante las dudas que pudieran suscitarse, la empresa decidió colocar una placa identificativa diciendo que ese agua no está tratada sanitariamente. Saben ustedes que el mismo decreto que les decía obliga a que el agua que se pone en la red de abastecimiento, tanto en los grifos de los consumidores, tengan cloro residual libre, que se le aporte un elemento desinfectante, y el agua de los 9 caños no está pasada por esos elementos desinfectantes. Es un agua que emerge directamente del nacimiento. Por lo tanto, no es agua mala, pero no está tratada, y para curarnos en salud, por decirlo de alguna manera, pues la empresa ha tomado la determinación de poner ese cartel indicador de que es agua no tratada sanitariamente. Por lo demás, destaca también una avería importante que hubo en Los Ranos, en los que ha habido que sustituir 10 metros de tubo de la embocadura del mismo, y por lo demás, poco más, apelar a que ojalá nos recuperemos y que los acuíferos se vengan arriba para que tengamos un buen año hidrológico. Gracias. También el miércoles 18 de noviembre, que es algo que también se le estaba solicitando a la Junta de Andalucía, la organización de lo que son distintos congresos y puntos de encuentro en torno a la piel de Ubrique, se organizaba así por parte de la Junta de Andalucía, y que estuvo el consejero de Economía en esa presentación de Invesite en el evento internacional del sector de la marroquinería, donde pude también asistir. Y bueno, y eso también es importante desde el punto de vista que la piel de Ubrique puede hacer, ¿no? Y tener esas plataformas de difusión de conocimiento para recordarle al mundo que seguimos estando aquí, intentando si cabe, ¿no?, ahondar en el conocimiento de este sector tan importante para nuestra localidad y la Sierra de Cádiz, y felicitar, por tanto, también la organización de esta jornada. Y el jueves 19 de noviembre, pues también nos visitaba el nuevo presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema, Francisco Moreno, vecino de o natural de Ubrique, y bueno, ya tuvimos la oportunidad de estar con él a través de la última junta rectora que tuvimos de manera telemática también, y se comprometió a la visita de los distintos municipios que pertenecemos al Parque Natural, y comenzaba esas visitas institucionales de conocimiento y profundización de los objetivos que tenemos con respecto al Parque Sierra de Grazalema, comenzaba en Ubrique, que también es un gesto agradable y que agradecemos. Le deseaba la mejor de la suerte en esa presidencia, que tiene que buscar y aunar, ¿no?, los retos y la participación en la gestión del parque. En el marco cultural, le recordamos que este sábado a las 12 del mediodía el claustro del convento de Capuchinos acogerá la inauguración del Vuelo del Moscardón, exposición pictórica a cargo del ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera, con 20 obras de nueva creación y gran formato. Inspirado en las calles de nuestra localidad, este nuevo trabajo explora una línea expresionista que roza la abstracción, tal y como nos apuntaba hoy en la mañana de Radio Ubrique. Son más bien grandecitos, procurando ocupar los huecos entre las columnas. Total, que yo me quedo muy contento cada vez que pongo allí, porque también me sirve a mí como aprendizaje para ver los defectos y ventajas que tiene mi trabajo para la próxima exposición. Pues mira, el Vuelo del Moscardón, porque uno de los cuadros, el que está precisamente en el cartel, es unas macetas que hay colgadas en la pared de las calles de Ubrique, y cuando lo estaba haciendo, pues una mosca o un moscardón estaba allí dándome la lata, y digo, pues ya está, el título va a ser El Vuelo del Moscardón. Y entonces busqué la sinfonía de la obra y digo, me casi la más, parece que viene como anillo al dedo. Así que me decidí, ahí está. No creo que sea una cosa extravagante y fuera del contexto, ¿no? La temática, pues la verdad que, bajo mi punto de vista, que yo no lo afirmo, pero creo que está dentro de un expresionismo rozando la abstracción. Hay cosas que cuesta trabajo entender qué es, y en otra obra pues se ve algo concreto, así que también pienso que el título es coherente a la obra, vamos. Otra de las citas del fin de semana llegará este viernes con la puesta en escena del espectáculo Cabaret a la Gaditana, a cargo de la compañía Las Niñas de Cádiz, a partir de las 4 de la tarde en el Salón de Actos del Instituto Maestro Francisco Fatou. Se trata de una actividad organizada por la Delegación de Cultura junto con la Fundación Provincial de la Diputación de Cádiz dentro del programa Planeamos 2020. Las invitaciones para asistir a este espectáculo, en el que se aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y protección, podrán recogerse a partir de mañana jueves en la Oficina Municipal de Turismo, estando el aforo limitado a un máximo de 98 personas. Y un apunte más en materia cultural y solidaria. La ubriqueña Ana María Venegas Bazán nos presentaba esta mañana su último proyecto, un refranero publicado con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, que recoge en torno a un centenar de refranes tradicionales de nuestro patrimonio oral. En la Iglesia del Jesús pueden recogerse los ejemplares a cambio de un kilo de alimentos que irán destinados a Cáritas Parroquial. Cuando yo pretendo que esto sea un proyecto, tengo que hablarlo con el ayuntamiento, porque es el estamento público quien me puede ayudar a llevarlo a cabo. Entonces, la verdad que me senté con el concejal de Cultura y me dijo que lo veía bien, porque esto era cultura, se consideraba cultura, ya que la generación mía, por ejemplo, lo ha conocido, lo escuché de mis abuelas, de mi madre, y digo, bueno, ustedes, yo voy a decir vosotros, los que tenéis menos edad, lo habéis escuchado a lo mejor de pasada en nosotros y cada vez menos. Entonces pensé que algún día la otra tercera generación, pues no lo sabría. Empecé a recopilar, y claro, con el tocho que empiezas a poner de los que sabes, de los que te sabes de memoria y de los que te van saliendo, resulta de que era costoso, como todas las cosas, ¿no? Cuando contienes muchas hojas, pues. Y entonces, para darle salida, yo imaginé que podría hacer un díptico, y lo expuse así. Lo que también expuse es que me gustaría de que no fuera regalado. Lo tuvieran muchas personas, pero no podía ser regalado, porque de antemano ya cuando nos los dan, ya sea para anunciar algo en el pueblo, como puede ser turismo, y tan bonitos que son, o la hermandad cuando da algo tan maravilloso que con imágenes de la Semana Santa. Bueno, pues yo, como he visto algunos en el suelo, creo que a los regalados pues no le pone nadie en lo que vale, ¿no? Y como todo tiene un coste en la vida y el ayuntamiento iba a poner ese coste o esa cuantía, yo le dije que no me parecía vender, pero sí me parecía canjear en estos tiempos difíciles. Uh-huh. Pensé que las personas que peor lo pueden estar pasando, yo escucho que Cáritas ha recogido últimamente no sé cuántos mil kilos, me puse al habla con Cáritas, quedaron que me iban a dar la contestación. Bueno, por lo que sea todavía no se me ha dado, pero es lo mismo, porque yo cuando doy una palabra la mantengo y he dicho que todo lo que se recogiera fuera para Cáritas. Canjearíamos, es decir, no se vende. La persona que los quiera, porque yo creo que si lo quiere tener en tu casa para que tus hijos el día de mañana lo lean y digan, ¿y esto qué era? O aquello porque se decía, pues a lo mejor lo que puede ser pues es un kilo de garbanzo, un kilo de arroz, un kilo. Como en otros momentos, pues hemos educado a nuestros hijos que han ido de pequeños llevarlos a los colegios, ¿no? Que han sido para otros países. Pues cuando nos toca a nosotros también arrimamos el hombro entre todos. Y Ubrique es un pueblo muy solidario y yo sigo contando con que lo es, lo sigue siendo. Y las muestras de cariño, pues, están ahí. Con este último apunte, ahora sí, finalizamos en esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, muchas gracias por su atención. Buenas tardes.